Suman entre cuatro detenidos por caso Iguala. Se hallaron cuatro fosas más. Murillo. Jesús Murillo Caram, titular de la Procuraduría General de la República, PGR, informó que en Iguala, Guerrero, fueron halladas cuatro fosas más con cuerpos y que cuatro personas fueron detenidas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo que suman 34 detenidos. En conferencia de prensa, señaló que son 35 los peritos que ya realizan indagatorias en las nuevas fosas. Sin embargo, detalló que al momento es difícil la identificación de los cuerpos, ya que están calcinados. Indicó que tras la aprehensión de las cuatro personas, éstas revelaron la ubicación de cuatro fosas donde se encontraron restos humanos, en las que aún no se descarta ninguna línea de investigación. A su vez, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, señaló que existe colaboración interinstitucional para resolver el caso y reiteró que continúa la búsqueda de José Luis Abarca, edil con licencia de Iguala, así como de su esposa. Fuente: 24 horas. Redacción: jueves 9 de octubre de 2014.